tardes, Segovia. Buenas tardes, España. El audio del Vamos desde el pueblo segoviano de Caballar. Aquí estamos una tarde más para haceros más amena, más entretenida esta cuarentena y ayudaros a llevar de la mejor manera posible el confinamiento, el distanciamiento social y lo que nos han pedido, que nos quedemos en casa. Hemos visto en esta cuarentena distintas medidas que se han adoptado con un criterio únicamente nacional, urbano, si me permiten, centralista. En esta ocasión parece que la norma se adapta más a las singularidades de cada territorio y así lo recoge la Red Española de Desarrollo Rural en un tuit que ha publicado esta mañana. Y leo textualmente, la Red Española de Desarrollo Rural valora de forma muy positiva que las medidas tomadas a nivel nacional tengan en cuenta por primera vez la realidad de los pequeños municipios, una reivindicación histórica del medio rural, así es. Pero no hay que relajarse, ya digo, que nos permitan en los pueblos salir sin franja horaria no significa hacer corrobla de charla, significa salir a dar un paseo. He dicho ya, están en juego los esfuerzos, están en juego los sacrificios. Nuestros censos, aunque sean pequeños, son muy importantes. Y en nuestros censos hay mucha gente mayor. Por favor, por ellos, por todos, un paseíto y a casa. Podemos con ello. Anunciamos la plataforma Yo Compro Cantalejo. El otro día mencionábamos la página web, ese repositorio online puesto en marcha por Diputación de Segovia, Federación Empresarial Segoviana y Cámara de Comercio, que lleva por nombre Compro Segovia. En esta ocasión, como digo, los comerciantes de Cantalejo se organizan con la plataforma Yo Compro en Cantalejo, con la que generar economía local y comarcal. Y por la crisis económica que se nos viene, es fundamental, más que nunca, apoyar a nuestro pequeño comercio, que es el que genera empleo y economía en nuestros municipios. Son muchas fiestas las que no se están celebrando a causa del confinamiento y aquí hacemos un hueco para ellas. Ayer hablábamos de la fiesta de la Cruz de Mayo en La Velilla y hoy nos acercamos a Riaza de parte de Javier Manrique y de Marta Pérez, porque hoy era el día de la Cruz de Mayo, una fiesta muy bonita, muy importante dentro del calendario riazano y que no se ha podido celebrar. Ahí está el repertorio de dulzaina de los dulzaineros riazanos, que también fue grabado por Juan del Val, Juanito de la Freneda de Duruelo, y el repertorio de danzas que se interpretan tal día. Así que esperemos que el año que viene Riaza y el acompañamiento que acuda allí pueda vivir intensamente la fiesta de la Cruz de Mayo. Bueno, y llega la sección obligatoria en el audio del Vamos, los cumpleaños. Nos dirigimos primeramente a Cadalso de los Vidrios en Madrid y me pasa mi amiga Ana dos felicitaciones. De parte de Carmen y Emilio, de Juan y de Ana, de David y de Alberto, Sara, muchas felicidades, Sara, muchas felicidades, que vas a ser mamá, que me lo han contado, que tienes a todos deseosos ya y tú también de conocer al bebé. Que vaya todo muy bien en la recta final del embarazo. Ya me harán llegar una foto porque estos cumpleaños, pues casi lo siento como míos también desde aquí en la distancia. Así que, Sara, muchas felicidades y que vaya todo muy bien en la recta final del embarazo. Y todos ellos, junto con Ana, me piden que felicite al tío Santiago, que es su cumpleaños. Felicidades, Santiago. Sara y Santiago de Cadalso de los Vidrios. ¡Felicidades! Y desde Cadalso de los Vidrios en Madrid regresamos a Segovia y marchamos hasta la Villa Cuellarana, hasta Cuellar, y lo hacemos a lo grande, felicitando a uno de los hermanos de la saga folclórica, me atrevo a decir, de referencia para muchos en este mundo del folclore, que son los Ramos. De parte de todos ellos, José Ramos, muchas felicidades y mucho ánimo también para tu mujer, que es una de esas luchadoras contra el COVID en su trabajo sanitario. Precisamente, como terminamos en Cuellar con los Ramos, vamos a tocar una jota para dulzaina, que es la jota de los Pichilines de Peñafiel. ¡Vamos con ella, majos! Thank you. Pues lo dicho, mañana un paseíto y nada de charleta ni demás. Y para tirar la basura, puntos de encuentro, sobre todo en la España rural, por favor, mantengamos las precauciones, que juntos podemos con ello. Venga, una, dos y tres. ¡Vamos!